Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Volvemos en este último panorama, en el último tercio del año, que estamos reconvirtiendo el programa con una periodicidad quincenal debido pues, a Armero le ha dado por disfrutar de la vida y del mundo y... Y claro, pues cuando no falla una semana, falla la otra. Claro, diferentes factores. Es lo que hay, la semana pasada estuvo el Armero en León, escuchando ahí, presenciando un festival de hard rock melódico fetén. Bravo por la organización. Oye, ¿cómo se le ocurre a la gente de Castilla? El movimiento metal y hard rockero que hay por ahí, Es claro. Envidiable, sí, señor. Maravilloso. Tenemos ahí por ahí al Scotty, que lo tenemos ahí comiendo y abrevando. Claro. Si quieres, puedes arrimarte ahí. ¿A dónde se arrima? Ese mismo, venga, ¿Estamos, Scotty? Estoy por aquí, buenas. El Scotty que nos va a hablar dentro de un ratito de su nuevo proyecto, Sí, señor. Sí. Y bueno, yo he venido a echar el vermú. A pero echar el vermú también. Claro. Ahí tienes. Las cosas son así. El plan gorrino, ahí. Y bueno, no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con el potentísimo single, primero de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los suecos Digrid, el octavo ya en su carrera y según su vocalista Robin Eriksson, marca un nuevo inicio en la exitosa formación nórdica, pues estuvieron a punto de dejarlo. Y un tema como este Love Your Enemy ha encendido la chispa de la banda, dejándoles ver que tienen todavía mucho que ofrecer. Todavía sin título definitivo ni fecha de lanzamiento, este tema que nos hace llegar Frontiers Music servirá como tarjeta de presentación de ese nuevo trabajo que verá la luz ya el año que viene, de la mano, pues bueno, pues de estos suecos que ya os he anunciado, Tigrid. Y qué bien suenan, cómo me gusta esta gente, sí. Tío. Otro de los grandes, podrían ser otros grandes candidatos para engrosar un cartel de León, tienen, lo tienen todo. Ese sí. Hard rock melódico. Hombre, potente, melódico. Sí, sí. Melódico y potente. Sí, bueno. Una cosa no quita la otra. No, no, claro. Bien. Bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, con la mayor cantidad de programas en parrilla, correcto, todos sí, en tu idioma, mucho, todos mucho. Del género que más te mola. Y toco un rollazo de puta madre. Claro, claro, así es. Claro. Nosotros somos los que más, ¿eh? Un rollazo muy grande, muy gordo. Sí. Como la cabecita que gastamos, que pues somos maños. Claro. Y todo va ligado. Luego recordamos también las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita de puta madre. Corto, y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, en plena hora bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita, para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto, así es. Nuestro amigo, por cierto, ahí está, Samuelito, ahí pendiente, dice, venga, vamos, que ha llegado un poquito tarde, pero que ahí está, desde las Canarias. El surfero rockero. Saludamos también a Bufete Moriano, que también nos está escuchando. Bufete Moriano, que está. Y a la piratilla. Que hoy estaba dándole vueltas al vinilo de Néstor, ¿eh? Pues, ¡qué morro tiene! Los de Burgos, la Asociación Heavy Metal de Burgos, que han confirmado nada más y nada menos que a Néstor para su fiesta de aniversario, que es para finales de marzo. Ya estamos chequeando hoteles para irnos a Burgos a comer cojonudos y cojonudas. Ay. Sí, señor. Bueno. Leti, un abrazo. Vamos con más cositas. Seguimos con más hard rock melódico, firmado en Suecia. Para ello, tenemos el nuevo trabajo de una banda formada por dos tipos, como son el batería Jan Edlund, que viene de Coastline, y por el otro lado tenemos a Magnus Åkerlund, que se hace cargo del resto de instrumentos y que procede de otra banda llamada Blender. Juntos deciden formar una banda de AOR, para la que cuentan con la voz de Jonas Tiskagen, que viene de Domino Drive. A esto sí que los hemos puesto alguna vez por aquí. Juntos dan forma a un debut que vio la luz hace 3 años con el extinto sello Our Heaven. Y ahora retornan con nuevo trabajo y nuevo sello, ya que será la gente de Pride and Joy Music los encargados en esta ocasión de poner en circulación ese segundo álbum, al que han titulado Fill My Sails. De dicho trabajo, os vamos a dejar con un tema titulado I'm Alive, porque estamos vivos. ¿Seguro? Ya que, claro, sí. A ver. Segurísimo, ya te lo digo yo. Pum, pum, pum. Pues es una cosa que hay que celebrarla, así que venga, ahí está ese I'm Alive, un medio tiempo cercano. Que nos sirve para, bueno, pues para conocer las virtudes de estos nórdicos llamados Winding Road. Battle on my own. Bueno, pues ahí lo teníamos, I'm alive, estoy vivo, sí señor, tal y como refleja este tempo, este mid-tempo, o sea, así un medio tiempo que decimos los de aquí, los del pueblo. Saludamos a nuestro amigo Javi, Javi Biota, ¿cómo estamos, macho? ¿Qué tal, Armero? Pues muy bien, tío, y ahora que me has traído un regalazo de puta madre, esto es un regalo no para Armero, guapo, ¿eh? Esto es un regalo para la radio, porque... llevamos 28, el otro día hicimos 28 años de radio y bueno, pues ¿sí? Pues aquí pues nos, el Javi nos ha hecho un dibujito, como ya nos hizo cuando hicimos 14, porque aquí los celebramos los aniversarios de 14 años, ¿no? A los 14 años nos hizo un dibujito y ahora a los 28 nos ha hecho otro. Esta vez todo en Technicolor, esta vez el dibujito en Technicolor, sí señor. Technicolor, como ponía las teles. Salimos como artistas aquí en un escenario, como si fuéramos en vez de radio, como si fuéramos una banda rock and roll. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Javi. Luego haremos un dibujito y lo compartiremos con todo el mundo. Una foto. Haremos una fotito del dibujo, sí, señor. O lo llevaré a escanear para que la peña lo vea bien. Así que mola mucho, ¿eh? Muchas gracias, Javi. De nada. Estamos por aquí, por lo que veo. Está el Kashimoto. Al Kashimoto. Lo tenemos también a pequeño Ternasco. Está aquí un servidor, la productora Elena, ¿no? Sí. El Javi de batería, ¿no? Ahora. Exactamente. Y el vampiro. Y el vampiro de teclista, ¿no? Qué grande. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho el dibujo, ahora. Sí, sí. Gracias, Javi. Vale. De nada. Bueno, gracias, Javi. Y para ti también, joder, que tú también, claro, formas parte de la familia de Senderos del Rock. Forma parte, claro. Joder, pues nada, que no lleva años aquí metido en el agujero este. Bueno, que lo he dicho, que lo que hemos escuchado es I'm Alive, el nuevo tema, bueno, incluido en el nuevo disco de Winding Road. Y lo ponemos desde aquí, desde el Winding Town, la ciudad del viento. Claro. Pues el camino del viento, nosotros, la ciudad del viento, Zaragoza. Este estaba incluido en Feel My Sail. Sí, bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con otro adelanto, en esta ocasión de una banda veterana ya, como son los alemanes Bonfire. La banda liderada por el guitarra Hans Schiller, que el año pasado nos daba a conocer a su nuevo vocalista, joven griego de portentosa voz llamado Diane Mayer, con el que regrabó los tres y más míticos trabajos de la formación bávara. Ahora nos dejan un nuevo tema, el primero para su nuevo sello Frontiers Music, y que sirve para presentar al chaval con algo novedoso. Un tema con la esencia hard rockera habitual de la banda, pero con un aire cercano a la OR. Este tema se titula I Die Tonight y es lo nuevo de los teutones, que no tetones, on fire. O sea, pasamos del I Am My Life al I Day Tonight. Ay, que nos hemos morido. Entonces. Esta noche nos morimos todos, pero vamos. Light was I Die Tonight, morí anoche, es el tema que acabas de escuchar, que es lo nuevo de Bonfire, que bueno, ¿qué quieres que te diga? A ver, para mí esto no es Bonfire, es una banda como la copa de un pino, pero Bonfire sin la voz de Klaus Lessmann, yeah. A ver, este chaval tiene un bozarrón de la hostia, y seguramente el disco que saque, pues probablemente me lo compre, porque... porque está que te cagas, pero la esencia Bonfire sin Klaus Lessmann, que era el que le daba esa personalidad. Pero bueno, no dejan de ser una opinión personal. El caso es que el single, el vaticino, un discazo como la copa de un pino, se llame de una manera o se llame de otra. Pues ahí está, lo nuevo Bonfire. Vamos a continuar con más cosas. Seguimos con el sello italiano Frontiers Music. Pues la semana pasada nos adelantaba un tema de lo que va a ser el nuevo trabajo de los indios Giris and the Chronicles, que esta misma semana los tenemos de gira por España, recalando en Zaragoza el próximo jueves, y será la Sala Z la que acogerá semejante visita. Ese primer adelanto nos muestra una faceta mucho más dura en su sonido, amén de que el estribillo está cantando, ojito, en nepalí, es uno de los idiomas que se habla ahí en la India, idioma que también posee el título del single en cuestión. Kaal, así, con dos K's. Perdón, con dos A's. K-A-A-L, Kaal. Kaal. Que viene a decir algo así como el fin, la perdición. No tenemos fecha concreta ni título para ese nuevo disco, pero sí que vislumbramos cambios en el devenir de esa fuerza de la naturaleza que son la gente de Giris and the Chronicles. Our time has come to end. no solo los Guiris and the Chronicles tocan esta semana, otro de los conciertos interesantes que tenemos en la piel de toro son los neoyorquinos de Riot 5, que acabáis de escuchar. Bueno, y aparte, Guiris and the Chronicles, que tocarán con Lex con Luger. Con Lex Luger en la sala Z. Que sí, menudo señor. Discazo el Creepshow de... El que se han marcado, sí, sí. Así es, no solo el Creepshow, es también el de versiones. El de versiones. El de las versiones, que se ha hecho un discazo de versiones alucinante. Y el amigo Lex, que tiene una cabecita para componer. Correcto. Bien. Pues bueno, interesante el del concierto del jueves, que competirá face to face con nada menos que con Graham Bonnet, que estará tocando en la Casa del Loco. ¿A quién se le ocurre hacer dos conciertazos de ese calibre el mismo día en una ciudad como la nuestra? Pero bueno, es lo que hay. Y bueno... Y Riot, que vienen a presentar el que hace su 17º trabajo de estudio y segundo con el apelativo de Five, que dejaron tras el paso a mejor vida de su único miembro original, que era Mark Reale. Ahora queda como músico más veterano y líder de la formación Don Van Stavern, que lleva desde el año 1986 en la formación de La Nutria. El viernes es la fecha en Tierra Maña, pero el jueves 21 estarán por Madrid, el sábado lo harán en Donosti, donde ya han colgado el cartel de no hay entradas, y el domingo estarán en la ciudad condal. Bueno, Mean Streets es el álbum que vienen a presentar, el cual vio la luz en el mes pasado, en el mes de mayo de este mismo año, con el sello Atomic Fires, y que ya dimos a conocer en su día. Y es el tercero ya con el talentoso vocalista Todd Michael Hall. Hail to the Warriors es el tema que habéis escuchado de estos Riot, que estamos... Vamos, yo por lo menos estoy ya, vamos, no cojo dentro de mí de que llegue el viernes para presenciarlos. El único bajón que me da de todo esto es que es en la sala, lo intento. Los putos precios que le ponen a las cervezas. No me jodas, cuatro brazos, una mierda cerveza. ¡Ay, Dios mío! Si es que no sé dónde vamos a ir a parar. Esto se hunde, el barco se hunde. Bueno, sin duda alguna. Una mierda de cerveza. Bueno, es tienen ámbar, ¿no? Es la mejor cerveza del mundo, sí, así que... pero me cago en la leche, puta. Que está en un puto barrio como son Las Fuentes, que no está en el centro, que te cobra la entrada, que es en el Rock and Blues, teniendo los conciertos gratis, la cerveza más barata. Que es que... Y el garito es el doble mejor y suena mucho mejor también. A ver si no te van a dejar entrar. ¡Que me la suda! Las cosas como son. Bueno, y vamos a poner un temita más antes de entrar con la gente de Borrajas, que los tengo ya ahí. Y ha venido el batería también. Y que nos ha llamado nuestro amigo el batería, que cuando se llamaba, que me lo has dicho, pero se me ha olvidado. Diego el batería. No es el Cigala, es el batería. Lo que hace un par de años presentábamos como lo que podía ser un proyecto esporádico, parece ser que de momento no es así. Y aquí tenemos el segundo trabajo de esa aventura, liderada por la guitarra de Gene Matthews y la voz de la elegancia, la del británico Steve Overland, o lo que es lo mismo, Kings of Mercia, una banda que la completa nada menos que el bajo de Joey Vera de Armory Saint y la batería de Simon Phillips, el cual formó parte de esos primerizos Judas Priest allá por el año 77. El disco en cuestión vio la luz el pasado 25 de octubre y lo hizo de la mano del sello Metal Blade Records. Se titula Battle Scars, algo así como cicatrices de batalla, y es una auténtica maravilla, con un sonido potente, grueso y poderoso que empasta a la perfección con la elegante voz del señor Overland. Algo que podéis corroborar escuchando un temita como este, Legend, que es el que os vamos a extraer y dejar de lo nuevo, The Kings of Mercia. Everything you do, you are legend, no disguise. esto que habéis escuchado, que hemos llamado la vaya noche la de aquel maño. Esta última se llama ¿Qué noche la de aquel maño? ¿Qué noche la de aquel maño? Vaya, sabía que iba a poner la cosa. Pero, es un personaje ficticio, ¿eh? Bueno, pues tengo aquí a Alfonso alias Scotty y a Diego, que no es el cigala, es el batería. ¿Un cigala qué es lo que toca en una banda? Las pinzas, ¿no? Las pinzas. Bueno, Diego, el batería, y Scotty, que es el talento. Diego, ¿es el talento? Sí, podría decir. Os habéis dejado llevar, sí, ¿no? Sí. Es el Ingrid Malmsteen de Borrajas, ¿no? Madre mía. A ver. O sea, que bien suena eso, ¿eh? Will Mastin de Borrajas. Ese señor sabe tocar la guitarra, ¿no? Sí. ¿Y los huevos? Mucho. Yo no. Los huevos sí. A ver, cuéntanos, como un verbenero como tú, un fiestas, porque eres un fiestas, Scotty, que nos tiene acostumbrados, pues eso, al cachondeo con esa banda Cachirulos XL, le ha dado por montar este nuevo proyecto. Bueno, a ver. Nos juntamos Jorge, Diego y yo en un grupo que para hacer versiones, por pasar el rato, y con otra persona, con Javi, un señor de cierta edad. y él volvió a su grupo anterior y nos quedamos los tres ahí y dijimos, ¿por qué no hacemos algo? ¿Cuál es el margen para decir ese señor tiene cierta edad? Más que tú. Más que yo, es más que yo. Bastante más. Entonces es cierta edad, sí. Sí, veterano. Veterano, sí. Pero, que no tiene ningún... Sí. No pasa nada por eso, pero bueno. Hace días que dio la vuelta al jamón. Hace muchos días que dio la vuelta al jamón, muchos días. Bueno, el caso es que dijimos, ¿por qué no seguimos los tres? Como nos gustaba un poco el puncarreo y tal, y estos dijeron, buscamos otro guitarra, y dije, no buscamos a nadie. Mejor para quedar, porque yo, mi otro grupo en Cachirulos XL somos seis, y quedar para ensayar es una agonía. Claro. Dije, estamos tres, es más fácil quedar, es más fácil todo. Un rock and roll. Y punto, no hacemos solos, no... Hay alguna... Eso, lo de solos es para heavies, ¿no? Sí. Alguna melodía hay, pero... Hay uno por ahí, me ha parecido... Sí, pero no lo he hecho yo. Lo has hecho tú. No lo he hecho yo. El solo me lo hizo el Carni. El rockero moderado, ¿no? El solo de rockero moderado lo hizo el Carni. Hablamos de ese tema. Pero bueno, ese tema tiene más años que el copón. Bueno, el caso es que dijimos, pues hacemos algo un poquito más tirando al punk que nos mola. Y ya está. Y un punk desenfadado. Desenfadado. Porque esto no suena GBH por ningún lado. No, a ver. Punk calimochero. El espíritu es que sea divertido o sea, las letras que sean. Es el denominador común con Cachirulos, ¿no? Porque eso sí. Bueno, Cachirulos hay letras más serias también, pero aquí no. O sea, aquí la idea es que las letras sean todas o directas o cómicas. O por lo menos que sea. Bueno, ¿qué te ha podido pasar un sábado por la noche? ¿Cómo ha podido ser este tema que hemos escuchado? ¿No? A mí no me pasó. Le pasó a un amigo. Claro, siempre le pasa a un amigo, ¿no? Está inspirado en cosillas, pero no es que haya sido así tal cual. ¿Quién no ha perdido una chupa una noche de un sábado, noche de exactamente, cachondeo? Una noche de invierno y me mangaron otra. Y, pues, en fin. Joder, cosas de esas, sí. Sí. Bueno, el caso es que la cosa es hacer letras cómicas o por lo menos que sean divertidas. No. Nada de... En Cachirulos hacemos letras más políticas también, nos metemos más en más charcos. Aquí no nos vamos a meter en ninguno. Pues aquí precisamente la portada que tienes del disco parece más política que otra cosa, ¿no? Pero claro, luego ves las frasecitas y dices, bueno, el político tiene poco... A la del single, la de Borraja. Bueno, es que realmente yo esta es la single, el single, la portada que más mando es la del single, ¿no? Sí, sí. Pero el EP, ¿cómo se titula? El EP no tiene título. El EP saldrá. Voy a intentar que salga el 20N. Bien. ¿Vale? Pero. Sí. Porque murió Durruti. Y ya Durruti está. Durruti y Paquito. No, yo sé quién es ese señor. Bueno. ¿Conocías a Paquito? Paquito, el chocolatero. Don Francisco. La cuestión es que tal como trabajamos nosotros, que es gastando lo menos posible, pues a la hora de subirlo a plataformas y demás, que es como lo vamos a sacar de primeras. Luego, solo igual, en digital, ¿no? Estamos estudiando hacer un crowdfunding para vinilo y demás, ¿vale? Que a mí me apetece, pero estamos estudiando. Pero de momento va a salir digital. Entonces, la manera de hacerlo es lo subes, pero no se sube inmediatamente. Según la tarifa que tienes, pues... Puede tardar unos días y demás. Entonces yo voy a intentar... Nosotros, como tenemos la tarifa baja, tirando escasa, muy escasa, tenemos que esperar más. Exactamente, ¿no? Claro. Yo lo subo y a lo mejor le cuesta 4 días, no más, 4 o 5 días. Pero claro, pues eso lo subiré ya. Y bueno, fin. Entonces, como adelanto, sacamos una versión de La Oreja de Van Gogh, que se llama Rosas, que es la única que hay ahora de momento circulando por ahí. Es la única que hay, que se puede escuchar, que esa se puede escuchar en todas las plataformas, en YouTube, en... O sea, lo que hemos escuchado ahora de la, noche de aquel maño, eso es exclusiva. Eso es exclusiva. Es exclusiva. Es la primera vez que suena en ningún sitio. Qué importante somos, Hashimoto. Oye, y lo de La Oreja de Van Gogh hará perfecto, con el cambio de cantante, el retorno de Amaya Montero. Claro, alguno dirá, hostia, ay, la Amaya, que aprovechaos. Sí, sí. Luego hablaremos de ese tema. Porque no era la intención. Yo no hubiera sacado esa de adelanto. Bueno, pero el nombre de Borrajas, al igual que el de Cachirulos, es pues un nombre autóctono total. Somos maños, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos. ¿Qué te ha llevado a poner el nombre de Borrajas? ¿Es este proyecto algo esporádico o hacéis referencia a... Pues, joder, en Aragón es típico para Navidades comer borraja, ¿no? Cardo. Llevamos... Navidad se come cardo. Cardo, ¿no? Es verdad, cardo. La borraja es más de otra... Borraja todo el año. Borraja todo el año, ¿verdad? Es el cardo, lo del año. Pues anda, que yo vivo ahí también. Anda, que voy, estoy bien enterado yo de todo, joder. ¿Cómo se nota que las viandas que has puesto aquí no había nada de este tipo de género? Armero, por lo menos cuando comas borraja las pelarás antes, ¿no? No pelo nada, yo me lo como con pincho y con todo. Pela las gambas, ¿vale? Las gambas sí que las mientras pelo. Mira las borrajas, pela las gambas, se las come y mira las borrajas esperando que ellas solas hagan su trabajo. Pincha al entrar y pincha al salir. Yo las borrajas todas para adentro ahí con su pinchico y todo. Madre, qué buenas. Bueno, el caso es que este proyecto es algo esporádico, ¿seguís con Cachirulos o lleváis idea de tirar para adelante? A ver, yo sigo con Cachirulos y, o sea, yo tengo dos grupos ahora, Cachirulos y Borrajas, esa es la historia. Entonces, Cachirulos sigue, de hecho tocamos no hace mucho en La Voz de la Vieja en Teruel y seguimos. Y yo llevo idea de grabar disco este año que viene, en fin, el grupo sigue allí en ensayo con ellos. Y a la vez tengo Borrajas, es como un... En fin, Cachirulos... Una forma de sacar algo que con Cachirulos pues no hay... Bueno... Sí, más o menos, y lo que te digo es complicado, al final somos mucha gente en Cachirulos, llevamos 15 años. Y da para poco, para partir los cachés... Aparte, es complicado, muchas veces no llega, a ver, oye, ya llevamos 15 años tocando, ya cobramos, algo, o sea, no nos movemos si no es por X. Por aquí el dinero... Claro, por oye, no hombre, a ver, tampoco es que seamos muy... depende de muchas cosas, pero bueno, pero coño, pues tenemos un mínimo. Claro, un mínimo de 6 personas no es lo mismo que un mínimo de 3. No, para nada. Por ejemplo, entonces hay muchas veces que no salen bolos porque no hay. No cabéis. Y no cabemos y punto. Entonces, y esto es una manera también de desengrasar, porque al final 15 años tocando las mismas canciones, bueno, no las mismas, a ver, hay nuevas, pero hay canciones que yo llevo tocando 15 años y más, porque claro, las tenía de antes. Es como... Entonces, pues es una manera de tener otra pues cosa. Imagínate Iron Maiden con el Run to the Hills. Tienen que estar hasta la polla. Ya. Pero total, es que están seguro. pero luego llega primeros de mes y miran la nómina, ¿sabes? Esos no tienen que llegar ni a primero de mes. A cada bolo, clink, clink, clink, clink. Pues eso, entonces la idea, yo sigo con Cachirulos y aparte Borrajas y hasta. Y ahora, pues de hecho, yo llevo un mogollón de tiempo queriendo grabar con Cachirulos. No hemos podido todavía. Y con Borrajas dije, oye, grabamos, vale. Y grabamos, ya a tomar por culo. Para, o sea, que es algo mucho más rápido. Es para Diego y el. ¿Cuál era el otro compañero? Jorge. Que veníais de Crisis, ¿no? Sí, nosotros ya estuvimos aquí. De Crisis, pero. Crisis con Y, no era, no confundir con la banda de Vicente y de Javi Reo, que no tiene nada que ver. No, nada. Hay una banda de heavy metal y de repente os aquí. Ya decía yo, sí. Este. No, Crisis ya acabó hace. O sea, que tiempo, sí, que fue. Sí. Tuvo una trayectoria un poco esporádica, ¿no? Bueno, empezamos en el instituto como en tercero de la ESO y hasta los 20 años estuvimos. 20, 21 a lo mejor tendría el último concierto que dimos. Vale. Y eso acabó. Y a ver, estoy echando cuentas. ¿Cuánto de la ESO ha dicho eso? Estuviste 5 años, ¿no? 5 o 6 años. Vale. Yo es que eso, el tema de las ESOs, yo era de la EGB, ya me pierdo, ¿sabes? Las ESOs y esas cosas. Pero bueno, bien. Yo llegué a veros una vez en el Pilar, me parece que fue, en la Plaza del Pilar, que todavía es un escenario pequeñito que había donde la lonja, puede ser. ¿La Plaza de la Justicia? No, la Plaza de la Justicia no, creo que fue en un escenario que había en la Plaza del Pilar, donde la lonja. Sí, ahí fue, lonja, es verdad. Estuvisteis tocando ahí, sí, me parece que eso estuve viendo ahí un ratillo, sí, muy bien. Y bueno, como habéis ese cambio, macho, de repente de estar haciendo heavy metal duro ahí a estar aquí con el fulano este, el Fiestas este, que es pues, un rockalí mochero ahí de verbena. Pues por lo que ha dicho Scotty, cuando nos juntamos para hacer versiones de rock, que al final dijimos, oye, nos juntamos y hacemos los tres algo juntos, y punk rock, pa'lante. A mí nos gusta, a Jorge y a mí también nos gusta el punk, y dijimos, pues sí, así sencillo, eso, letras desenfadadas y música, pues al final, eso, divertido. Queríamos, yo quería volver a tocar, que lleva 6 años sin tocar. Sin tocar y... a desempolvar la batería, ¿no? A quitarle, a limpiar los... A que le echen la bronca a los vecinos. Es que en realidad... ¡Que haya vuelto el zagal de los cojones! Es que en realidad a los tres nos gustan. O sea, quiero decir, Jorge también tocaba en un grupo de estos de gente enfadada con cuernos y que cantan... ¿Sabes? ¿Qué decir? Sí, Viking Metal. Viking Metal. Y claro. Iba a decir Vox, ¿no? Y a mí... gente con cuernos gente y enfadada. Vox. Y bueno, y a mí también me gustan muchas cosas, claro, y a Diego, o sea, es que al final... Es que al final somos el rollo heavy de pueblo, que es esto, que te gusta lo mismo Iron Maiden que la Polla Records. Sí. Claro. Entonces, pues... Lo chicho. Pues claro, y estos en el local de repente se ponen a tocar versiones de los Maiden y cosas así también. A ver, lo que pasa es que la cosa es divertirnos, que sea algo que sea más o menos sencillo. En el disco está bastante. El disco está bastante. Ya lo escucharéis porque diréis, pues tampoco está. Yo lo he escuchado tres veces. Es sencillo relativamente. O sea, hay arreglos y demás que luego en directo, pues somos los tres solos, pues desde luego no va a haber tanta historia. Tanta historia. Pues solo te quería hablar un poquito del disco porque está muy bien producido. ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Con quién? ¿Dónde? Entonces, pues. Que hay que saber, hombre, pues. Respecto a la grabación del disco, porque a día de hoy uno en casa se puede. Grabar un disco de puta madre, a ver. Cuéntame. Se puede grabar en casa, pero no es lo mismo que grabar en el estudio en condiciones. Exacto, a ver, grabamos en una nueva con Pichín, con David Marco. Pichín. Pichín es muy grande. David. Y pues eso, pues es que se nota. Yo con los discos de Cachirulos, el último disco también lo grabamos allí. Y yo, el siguiente, llevo intención de grabarlo con él también, pues porque. Porque el tío es muy bueno, sabe. Yo he tenido la oportunidad de verle trabajar en el estudio cuando lo tenía en el Camino Cabalgos. Y joder, los dos discos que grabó para Eternity es un flipe verlo trabajar. Sí, y además graba lo que sea. Lo mismo da una cosa que otra de cualquier género. Pues en un día lo grabamos. Que se sepa esto. Yo salí de allí con un dolor de cabeza y una ansiedad como... Claro, porque yo además grabé... porque aquí mis compañeros pues grabaron lo suyo. Básicamente el uno grabó la batería, el otro grabó el bajo. Más o menos. Pero es que yo grabé una guitarra, una línea de guitarra, luego grabé otra línea de guitarra, luego grabé las melodías, luego grabé una guitarra acústica, luego grabé la voz, luego grabé coros. Estuve todo el día, salí de ahí con un dolor de cabeza. Claro, me decía Pichín Scotty, dejamos las voces para otro día. Tira, dale, vamos a ello. Bueno, me han chivado que el arte de la portada, porque esto de los artistas gráficos entiendo poco, es de un tal Bernal. Sí, esto es de, hombre, ese monigote es de Bernal. Me lo ha chivado uno que sabe mucho de estas cosas. Amiguete también, sí. Yo siempre tiro de amiguetes. Es algo que se agradece ante tanto arte digital, ¿no? Que hay hoy en día. Supongo que el tema del arte de la portada lo tenéis claro. Que de hecho esta es la portada del single. Sí. Que para lo que es el EP hay otra. Sí, es el ha hecho el mismo. Sí, a ver, es de Bernal también. La portada del EP, bueno, hicimos unas camisetas que sale un monigote que creo que lo has puesto tú en la también por ahí. Sí, claro, la borraja con. Vale, pues eso va a ser la portada. Y la contraportada, pues será lo que hemos puesto como portada del EP. Que es ese punky ahí escribiendo con un spray. Algo así será la contraportada, ¿vale? Lo que pasa es que usamos eso para hacerlo como portada del EP. Pues porque algo tienes que poner, claro. Tú subes un EP a sitios y tienes que poner algo de portada. Y que dice, pues aprovechar algo que me había hecho Bernal y con eso hicimos esto. Me gusta la pinta de Viva Franco Battiato. Sí. Sí, me puse, eso lo hice yo. O sea, Bernal hizo el monigote, ¿vale? Yo cogí el monigote y dije, espero que no te ofendas mucho, porque cogí el punky y el resto lo puse yo. El Fari vive, la lucha sigue. Las pintadas de la pared, sí, sí. Emoción, añados. Emoción, añados. Sí, sí. Y luego ahí en primer plano, rosas que lo de rosas lo hicieron estos. Eso está hecho con inteligencia artificial, macho. Eso sí que está maqueado, ¿no? Sí, eso sí. Lo que es de Bernal es el moñaco, el moñaco, ¿no? Y el logo, me imagino. Sí, y las letras de Borraja, sí, sí. Que me gusta muchísimo, por cierto. Bueno, aquí agradecerle a Bernal, por supuesto, como siempre, que le pides algo al hombre y tiene tiempo, te echa una mano. Y pues muy agradecidos, claro. Y está bastante chulo, las camisetas las vendimos súper bien. Vendimos camisetas para poder grabar el disco. Para poder grabar el disco. Y vendimos bastante, nos salió al final bastante bien la grabación. Pues bueno, pusimos 100 pavos cada uno así para grabar nada más. Pues bien, ¿no? Muy bien, muy sí, bien, claro. Ahora para lo físico, pues la cosa es intentar hacer algún crowdfunding o algo, porque esto ya sí que se va de madre, claro. Hombre, sacar unos vinilos. Joder, hay que sacar vinilos. Y hoy en día. Uno, sí. Sí, claro, seguro, ¿eh? Seguro. Yo sé que hoy en día no tiene mucho sentido otra cosa. No es el estilo que más me define, pero ya sabes que un disco te voy a comprar. Eso que tú también eres un fiestas, que lo sé yo. Sí, hombre, a ver, soy fiestas. Sí, soy un fiestas. En León conseguí que con la Nightfly Orquesta medio pabellón de León hiciera una conga. No te digo más. O sea, aquí el más tranquilo que hay soy yo. Sí, te digo yo. Casi un montón. Es una como la hermana de Sor Casimota. Es un tranquilo, muy tranquilo Casimoto, sí. Bueno, háblame de Rosas, tío. Rosas la que es el single principal, una versión de la oreja del Van Gogh, los bien pilares. ¿Que eras más de Irene o de la Maya? Yo soy más de Amaya, pero claro. ¿Quieres que hablemos de esto? Sí. A mí me da igual. No. Aquí se puede hablar de todo. Claro, por supuesto. Vamos a ver. Aquí nadie nos. Yo soy de Amaya. Nadie nos obliga. Yo soy de Amaya porque tiene esa voz que sabe poner dulce, que si tienes azúcar, tienes un problema si escuchas. Porque tienes sobredosis de glucosa. Vamos, te tienes que pegar un pinchazo, seguro. Pero era la. Joder, en fin, la original y tal. Luego, pero claro, esta chica. A mí me sonaba la melodía. Yo la verdad es que no había escuchado nunca la canción entera. O sea, es. Bueno, y ayer trasteando por informarme un poquito, he visto que pues, está bastante reducida en tiempo. O sea, que es más cortita, ¿no? Hombre, no me he llegado a escucharla. No he tenido los antes de escuchar la original. Ya bastante tuve que sufrirla de forma indirecta en su día, porque sonaba hasta la sopa. Por lo tanto, a mí me sonaba un poquito la melodía, pero la letra nunca la he escuchado ni nada. O sea, es una letra fiel, ¿no?, a la original. Es fiel, solo cambia una palabra. ¿Qué palabra es esa? Nos la tenemos que adivinar. Yo no puedo adivinarla porque no la he escuchado. Pues que en la original dice... ¿cómo es? Te pedí que me dieras un beso o algo así, y yo digo, con todo tu papo, dame un beso, ¿sabes? Yo digo, añado él con todo tu papo, como. es una chorrada. Y bueno, que habéis recortado tempo, me imagino, en la instrumentación, ¿o qué? Porque está como recortado un minuto y pico, ¿eh? No, o sea, yo creo que puede, sí. Puede ser. A ver, entre tú y yo, yo tampoco. Me he puesto muchas veces esa canción, es decir, o sea, yo la tenía. Cogió la melodía, de pam pum, boca tal. Claro, yo tampoco tengo el disco, ¿sabes? Sí. Decir, pues cogimos y ya está. Además, fue por una coña que hice yo. Esto lo tengo yo grabado en mi casa hace años. Ahora lo hemos grabado bien y lo hemos hecho mejor, pero yo lo tenía grabado hace años pues porque una amiga me dijo que no haces una de. Y yo que no, pum, toma. Hacía mogollón de canciones. Vamos, no hay huevos, en casa, ¿no? Sí. Y con estos pues dije, hostia, si hacemos esto, un poco el rollo de los Mefritos, que es un grupo. ¿Mefritos? Sí, los Mefritos se llaman. Es un grupo que hacen versiones punkies de canciones popis. Que suenan en la radio, sí, popis y de sí, reggaetón y sí. De todo. Bueno. Sí, entonces es un poco ese espíritu de coger una canción que no tiene nada que ver con el punk que no puncarrearla. Exactamente, y puncarrearla 100%. Y eso hicimos. Y yo creo que quedó chula. De hecho, esto es muy relativo todo, pero bueno, yo no sé en Spotify, no sé cuántas visitas llevará. En YouTube, en un día, hicimos más de 100, 150 o así. En un día, que para mí, a mí me parecen muchas. En un par de días había 250. Ahora se ha estancado. Pero, hostia, 250 visitas de un grupo que no conoce nadie. El Borrajas, joder. Pues está muy bien. Que no tiene que ver nada en YouTube, con el mesón. En el resto de sitios no lo sé, claro. A ver si va a ser dos gente que iba buscando menú del día en Zaragoza, en San José. Puede ser, sí. No, bueno, yo qué sé. O el don de la oportunidad, pues eso. ¿Por qué hemos sacado esta como adelanto? Coño, porque es que está ahora en el candelero el asunto. Pues, Bueno, ¿qué te parece si la escuchamos antes de darle un último arreo aquí al dele. A la verborrea, o qué? Dele. Venga, pues dele a las rosas, señor Casimoto, a ver. Y me perdone la audiencia habitual de este programa. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos contado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en que te conocí, presumiendo con prisas, tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo y queremos. Si es muy tonto soy así. Ya me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste con todo tu papo dame un beso. Con lo baratos que te sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron 6 meses y me dijiste adiós, no hacer coincidir en esta vida. Así me quedé una mano en el corazón y en la otra excusas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Con mis rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así. Ya me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que no hay quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba que una carita empapada que llegaras con rosas. Con mis rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así. A las rosas, ¿no? Con todo guapo, ¿pero te dieron el beso o no te lo dieron? Hombre, algunos me dan. De vez en cuando, ¿no? De vez en cuando. Y con ese anillito que tienes en el morrillo. Hay una que yo me sé que le gusta mucho. Además, a ver si alguna vez vas a pillar así una noche de pasión loca y te van a hacer un destrozo, ¿eh? Luego, a micro cerrado, si quieres, te cuento algo. ¿Me cuentas algo? Sí. Si total aquí para los que nos escuchan. Llevo un anzuelo en el labio, claro. Sí, sí. Llevar un anzuelo en el labio, pues puede suponer que a lo mejor pesques sin querer. Bueno. Un silencio aquí. Sí, no hemos quedado así. Es que hay mucho siluro en el Ebro. Bueno, que aparte de rosas, el contenido lírico del disco, como hemos hablado antes, cachondeo total. La noche de aquel maño. No, lo he dicho bien. ¿Qué noche la de aquel maño? Es una parodia de qué noche la de aquel año, claro. Sí. Que habla de, pues eso, de una noche loca. Sí. ¿No? Sí. No fuiste tú, ¿no? Que no fui yo, fue Diego. No. A ver, en este disco, a ver, hay otra letra que también habla un poco de... La noche Feten, ¿no? Sí, noche Feten. Sí, día Feten. Sí. Es un alegato a la ley de Murphy, ¿no? Sí, más o menos, que te pasa de todo y tal. Y nada bueno. Eso tampoco es 100% real, alguna cosilla ha pasado, pero tampoco es 100% real. Pues yo he llegado a escuchar la canción y me he sentido identificado en unas cuantas. ¿Quién no? Pues eso, a ver. Luego está el rockero moderado, que también es un tío que está un poquito pasado ya. Eso te iba a decir, que también te puedes sentir un poquillo. Bastante, sí, eso ya. Los que hemos dado la vuelta de jamón ya del rockerío lo tenemos bastante poco alborotado, más tiramos eso a moderado, sí. Pues ese va un poco de la línea punk habitual del disco, ¿eh? Ese es sí, un puro rock and roll. Es un rock and roll. Es un rock and roll. Lleva sí, un poquito sí, al punk en. Te recuerdo un poco esas bandas ochenteras tipo Revolver, Gabinete, ¿no? Sí, sí. En ese plano. Sí, estabas influenciado tú por ese rollo, ¿verdad? El rock and roll de ochentero, aquel que se escuchaba en el rollo a todas horas, en el tranvía. ¿Cuántas? Entre el atrio y el tranvía. ¿Cuántas litronas te habrás? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas veces habrás escuchado estas cancioncillas, eh? En el atrio muchas. A ver, el estribillo es una fusilada de los Rebeldes. O sea, Sí, sí, no, a ver, esta es una canción que tiene más años que faltará al respeto. Que escuché el otro día en la radio y me hizo mucha gracia. Tiene, sí, dijo uno, eso tiene más años que faltar al respeto. Eso sí, está muy bien. Faltar al respeto, o sea, desde toda la vida. Toda la vida. Eso, no, tiene muchos años. Tiene muchos años, estoy hablando de más de 20 años igual. No exactamente así, pero sí la idea. El germen está de ahí, de hace un montón. De otro grupo que tenía yo cuando tenía 20 y pico años. De hecho, ahí está piano. Sí, lo pichín. Es piano, ¿no? Sí, pichín. Sí, me extrañaba yo que pichín no metiera una tecla. Hombre, claro. En un disco, y es verdad, ahora que lo pienso, es verdad. En este disco hay muchos teclados, es que en realidad. Sí, hombre, en esta canción le da. Es el rey de las teclas en, sí, en esta ciudad. En esta también le da, que noche la de aquel maño, también hay un tecladillo ahí. Está más escondido aquí. Aquí es que le dije se yo. Se ve a lo bruto, exagerado. Sí, aquí sí, le pedí yo que me metiera un solillo. Solillo con de piano, sí. Piano, sí. Y que sonase, porque queda muy bien. En el resto es voluntad suya. Porque Pichín coge y dice, hostia, aquí queda bien esto, y lo hace. Y lo hace y ya está. Y ya está. Y claro, yo le dije, no, tú mételo. Que te dé la puta gana. Luego cuando vengas a tocar el tema en directo tendrás que subirte al escenario. Ahí se va a ver que somos una estafa. hay otra canción que se llama Nuevas Generaciones, que habla de las juventudes del PP. Las juventudes del PP, sí. Que es muy cachonda también. Y también que mete. Que acaba con los fulanos del panel, ¿no? Como es. Sí, sí. Que dice el. Sí, bueno, sí. Nos tomamos un brunch. Es un brunch, ¿no? Ahora no se dice dos huevos fritos. Vamos a echar dos huevos fritos con longaniza. Ahora dice un browns. No lleva ni huevos ni longanizas. No tengo claro por qué. Que han cambiado los huevos por aguacates y las longanizas por palitos de zanahoria. Es que, desde que Ana Botella dijo un café con leche y una plaza mayor. Quiero decir algo, si me permites, porque para que se sepa, porque no sé esto quién lo escuchará después o no, pero esto está pensado, o sea, hay un chiste en el disco. Porque el disco tiene 11 pistas, creo. Sí, pero entre pista y pista hay unas cuantas. Claro, pero dura 28 minutos. Sí. Y esto tiene un motivo, que es que hay una canción que es la canción puta. La canción puta, exactamente, que te iba a preguntar por ello. Canción puta, obertura, canción puta, primer acto, segundo acto, tercer acto, canción, creo que son esas, ya no me acuerdo. Y luego epílogo. El epílogo. Claro. Que es la más larga. Es la más larga. Las otras duran 18 segundos. Exactamente. Entonces, pon una canción puta, la que quieras, a ver. Al azar. Una, al azar. Venga. Que no sea la primera. Aquí la puta es todo. El puto Dalai Lama hizo pacifistas mucha gracia. Como los terroristas, ¿no? O sea, a ver, es un poco. Este es un poco parodia de Animales Muertos. Ajá, vale. Vale, entonces Animales Muertos eran muy así. Sí. Entonces, esto es un poco parodia de eso. Y es un poco parodia del a ver, punks hay de muchos tipos. Está el típico punky de. Anarquía, no sé. Y no ha salido un puto libro en su vida de Bakunin ni de nadie. Y no sabe de lo que está. La puñales, y luego. Y en el infierno, es que es todo lo contrario. Y luego tienes punkis que sí. Pues están concienciados de lo que hablan y saben lo que. Tal. Esto parodia un poco los punkis del otro tipo, que es todo punky, puto, punky, todo. Punky construido. Todo puto, todo. ¿Pero puto? ¿Pero por qué puta? Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una cosa que yo creo que si escuchas el disco entero tiene su gracia, pero como escuches canciones sueltas y de repente te cuentes una de estas, vas a decir, pero esta gente, ¿qué le pasa? Entonces está pensado para escuchar el disco entero. Tienes una canción que puta. Que esto tampoco es una obra conceptual como el muro de Pink Floyd, ¿no? Bueno, es incluso mejor, no, diría yo. Que por lo menos lo entendemos, ¿no? Y entonces en el epílogo ya es cuando se explica un poco. Claro. El epílogo dice: entrañable punky, no conoces a Bakunin, pero yo te quiero igual, ¿sabes? Yo qué sé. En fin, es otra historia. Vamos, que Scotty es un punky culto. No, que no, nada. Yo es que no soy punky. Claro, en realidad, claro, yo no soy. Eres, no sé. Ay, joder, que acabas de decirlo, que eres una estafa. Que esto yo es, soy, esto es yo soy un heavy de pueblo. Yo el otro día hice un acústico. Hice un acústico con José, ¿no? Hice un acústico con José con el guitarra de Umbra, sí. Que le mando un saludo porque no me estará escuchando. Voy a amiguete de ahí. Bueno, pues igual te llevas una sorpresa. No, igual sí, igual sí. Porque de vez en cuando nos escucha así. Bueno, y hicimos mogollón de baladas, súper tranquilo, canciones sobre todo de amor y tal, muy poppy, muy poppy. Ya ves, él es mega heavy y yo pues… Bueno, es mega heavy, pero a los dos nos gusta Miley Cyrus. Los heavy tenemos corazoncito, claro, ¿qué? Y ojos para apreciar las cosas que están bien, claro. Bueno, pregúntale algo a Diego, anda, que es que no hago más que hablar. Diego. Tengo una amiga especial que dice que soy un charlatán. ¿Has conseguido descubrir por qué a este hombre le dicen Scotty? ¿Tiene algo que ver con el perrito? Nunca le voy a preguntar, guapa, pero te lo pregunto yo. ¿Por qué te dicen Scotty? ¿Tienes algo que ver con el perrito? Eso se llama encerrona. Diego, estoy hablando mucho, pregúntale algo a Diego. Y la pregunta que le haces a Diego es relacionada conmigo. Venga, joder. Scotty viene de una cerveza escocesa, que era la Tennent's. Que ahora la venden por ahí, pero lleva whisky o no sé qué hostias. La que bebía yo en aquel momento era normal. Además era muy floja, ahora no me gustaría. Y la vendían en el Magallón. Ah, hostia, el Magallón. En el bar Magallón. Que ahora lo llevan chinos, que ya sí, no tiene nada que ver. Sí, señor. Bueno, que no le achaime. ¿Dónde se juntaban los heavies de la época? Todo, los Sutra, por ejemplo, antes, estaban ahí y tal. Sí. Antes de salir de Jarana por la zona. Exactamente, pues yo vivo al lado, lleva mucho por allí. Y me empezaron a llamar escocés porque me probé esa cerveza y dije, pues está buena. Y no bebía más que esa cerveza. Que era escocesa, entonces escocés y de escocesa Scotty y hasta aquí. Joder. Yo digo, igual tiene que ver algo con el perrico este del papel higiénico. No, pues es como al. Pues es como al Habanos, que lo llamamos Habanos porque antes fumaba Habanos. Claro. Ya está. Ah, no es por el tamaño de su. No. De su Habano. De su puro Habano. Pero vaya, es porque fumaba Habanos. No sabes qué son. Bueno, es que creo que eran Porky's, que había un personaje que le llamaban el cigarro puro o algo así, claro. A ver, Porky's, vaya película. Vaya, Porky's, sí. Ahora, sí, buena, a ver, la ves ahora y hostias, ha envejecido muy mal, Yo cada vez que mencionan porque me acuerdo de la escena esa de la fulana que está ahí intentando arreglar el coche y se le ve un tipazo, le dispara al fulano y era un callo verbenero cuando se da la vuelta que asustaba el miedo. Eso eran Porky's, si no me acuerdo. No me acuerdo de eso. Bueno, es que había dos películas o tres de Porky's. Había tres por lo menos. Pues en una de ellas no me acuerdo cuál, porque yo tampoco he sido muy película. Todo el mundo se acuerda de la escena de la ducha. Peliculero. El Glory Hole en la ducha. También. Ahora sabemos que se llama Glory Hole eso. Entonces decíamos, hostia, ponen unos agujeros y meten la polla. Y meten la polla. Si tienes suerte, te la chupan. Bueno, el disco ya, como me has dicho. Anda, que si metes la polla, te echan masilla y te la dejan ahí encerrada. Imagínate qué putada. Vaya. Y te pintan unos ojicos. Ay. O sea, hacen un poco de arte ahí, ¿no? Y ahí te quedas. Ponen ahí una melenica, no sé qué. Que digo que el disco, que como habías mencionado antes, va a estar primero disponible simplemente en formato digital, tal. Sí, sí. Y luego bucearon crowdfunding, tal. Pero bueno, ahora háblame un poquito del futuro, porque Borrajas. ¿Cuáles son las expectativas y el proyecto que tenéis al respecto? Pregúntale a Diego. Si vais a tocar en directo. Diego, cuéntamelo. ¿Qué vais a tocar en directo? Hombre, hay ganas ya. Hay ganas de hay ganas ya de todo lo que ensayamos y tenemos preparado, pues que la gente lo pueda ver. Y estar en un escenario. Yo llevo también. ¿Tienes modo? Tú no, que con Cachirulos. Ahí sigue. Pero. Pero yo sí, tengo un montón de ganas ya de. Si quieren birras, está el camarero, que si queréis algo de beber. No, bien. En nuestra extensa barra. Que hay que conducir. Vaya punkis, que no bebí. A ver, la idea es. Vamos poquito a poco, claro, esto no es una cosa que nos lleve. En fin. No es nuestro principal objetivo en la vida, entonces, pues vamos poco a poco. Ahora sacaremos el disco. Bueno, ahora dentro de. ¿No tenéis el afán de conquistar el mundo, de tener groupies y esas cosas? Hombre, de yo sí. De vivir de. Yo llevo así 25 años, quiero decir, ya sé que no se puede, que es mentira todo. Pero no dejas de intentarlo. No, dejo de intentarlo. Tenéis que hacer un club de fans que se llame Pestiños. Pestiños. ¿Por qué? Hombre, los Pestiños es lo que se hace con las hojas de la borraja, ¿no? El dulce. Vale. Claro. Vale. Pero es que hay otros pestiños, que es que mi madre es soriana y hay otros pestiños que no se hace con eso, que se hace con con harina. Por eso no estaba yo en esas. Bueno, cuestión. Bueno, lo que estamos, sí. Paso a paso. Primero intentaremos no. Sacaremos el EP completo en plataformas. Luego, la idea, a ver si lo... Porque estoy mirándolo yo y como tengo otras cosas que hacer, pues a ver si sacamos un crowdfunding para intentar sacar un vinilo y presentarlo en directo. Eso es el futuro inmediato. Igual que en su día... Estamos buscando salas. Antes has hablado de salas. Claro. Da muchísimo por culo tocar en una sala en Zaragoza. Muchísimo por culo. Porque somos maños y es lo que hay. Somos ya así. Está. Y para un grupo como nosotros, no por fácil. Ejemplo, tener que soltar 300, 400 pavos por tocar, pues es una mierda. Porque no lo vas a cubrir ni llenando. Bueno, depende. Pero vamos, es un poco... Antes no era esto así, pero bueno. No, ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, hay que buscar sala. Luego, aún así... están muy muy llenas, es muy complicado conseguir fecha, en fin. Es que son muchas cosas y mucho curro, hay mucha macho. Hay mucha cosa para encontrar una fecha buena en Zaragoza, porque está todo petado, ¿eh? Sí, sí. Hay conciertos a todo a casco porro por todos los sitios, todos los días, a todas horas, en todas las salas. Y si encima ahora cierran también Las Armas, que también es un sitio menor donde poder hacer conciertos, también es una historia. ¿Que cierran Las Armas? Sí, otra vez. Pero ¿y esto? ¿Qué ha pasado? En enero ya... Pues de las mejores salas que hay, ¿eh? Pues sí. Pues sale. Pues otra menos. Joder. Que no era Pestiño, que era Crespillo. Joder, que me se ha ido a mí el Cres por el pez. Casimoto, no difundas bulos, que no. Bastante hacen por ahí. No. Yo no le iba a llevar la contraria a un cocinero casi profesional. Como es Casimoto, que ha estudiado cocina. ¿Has estudiado cocina? Y sabe de estas cosas. Sí, pero donde estudié yo no hacía, no sabían... Hacen ni crespillo ni pestiño. Ni pestiño, ni crespillo. Ni borrajas tampoco. Pues vaya, escuela. Bueno, gente. Nos sigan en redes sociales, borrajas en Instagram, borrajas en Facebook y ya está. Y en la verdulería. Y en la verdulería. También se podía vender el disco allí, ¿no? En verdulerías. También. Hostia, una mata de borraja y un disco de los estos. Vale, aquí este señor va a ser nuestro manager seguro. Es que no tengo que estar aquí todo, Bueno, y nada, ahora mismo se puede escuchar borrajas en las plataformas, en todas ellas, y el disco, pues dentro de 10 días, a lo mejor una cosa así, estará disponible. Pero les vamos a dar otro adelanto ahora. Pues, ¿Cuál quieres poner? Primero, pues, no sé, ¿ponemos el rockero moderado o qué? Yo pondría las juventudes está. No, a ver, a mí el rockero moderado, bueno, no sé qué es un rock and roll, ¿o cuál? A mí es la canción que más me gusta cómo ha quedado en el disco grabada. Ajá. Sí. Está el solo de en medio del Carni, que es el guitarra actual de José Luis Carnicer Carni de Gea de los Caballeros, el guitarra de actual de Cachirulos, que tocó en Baronesas, en fin. Sí, tocó sí. Con mucha gente, es muy bueno. Y al final hace un solillo, Coco, el que era el camarero del Whittaker hace un montón de años. Hostias. Porque lo de moderado era una coña que nos llevábamos. Qué hamburguesa la del Whittaker. Lo usábamos como insulto. Decían, tú, moderado. No sé qué, no. Lo usábamos como insulto. Entonces, viene de aquel entonces la canción, más o menos. Y le dije si le apetecía meter un solillo y tal, me dijo que sí. Pero y que tenía que ser están. Un solo moderado. Moderado. El suyo es moderado. Bueno, son moderados los dos, la verdad. Sí. Porque luego tengo que intentar hacer yo esto. Y yo no sé tocar la guitarra, yo soy una estafa de guitarrista. Yo llevo 15 años en Cachirulos engañando a la gente. Tú eres un rascacuerdas, ¿no? ¿Qué dirías de mi pueblo? Exactamente, un araña gatos. Y bueno, pues nada. Esta canción, a ver, a mí me gusta mucho cómo suena, pues porque Pichín metió un órgano Hammond, metió un piano tal y suena la verdad muy guay. Pero esta habla del típico rockero que no se da cuenta que los tiempos han cambiado. Vamos a ponerla como ejemplo de lo que no puede esperar la gente de un directo de borrajas, ¿no? Nada que bueno, ver. A ver, pero ojo, quiero decir, hemos hecho un concierto en nuestra breve historia, que fue en el pueblo de Diego. Y hombre, la gente salió contenta, quiero decir, y éramos los tres. Pero ¿qué pueblo es el tuyo? Alfamén. Pero es que en Alfamén se bebe mucho, macho. Son cervicidas totales todos, como la otra de las canciones que tienes aquí, cervicidas, macho. ¿Qué es eso de cervicidad? Pues es un homicida, pero de cerveza. De cervicida, cerveza. Claro. Se las fusila a todas, ¿no? A todas. Entonces hay una. Las tripea todas. Todas. Le da igual rubias que morenas, claro. Entonces yo, por eso, soy un cervicida también. ¿Sí? También, también. Bueno, pues vamos a poner rockero moderado, ¿no? Yo pondría esa, sí. Bueno, sí, ¿no? ¿Te parece a ti bien? Me gustan todas. Le gustan todas y, y alguno. No tienes. Dice el Sohai. No tienes ningún hijo especial del disco, ¿no? Te quieres a todos por igual. Que noche la de aquel maño, que ya la habéis puesto. Es la que más me gusta de escuchar. A ver, a mí las tres canciones que más me gustan son Que noche la de aquel maño, que la hemos puesto ya. Sí. Día Fetén y el rockero moderado. Y el rockero moderado. Entonces, el rockero moderado. A mí yo me pondría rockero moderado, además es la que hice más el payaso, además cantando. Tenemos una edad que pon esa. Tenemos ya una edad que vamos rozando el rockerío, pues eso, con moderación, y es la que vamos a poner. Así que venga, rock and roll. Nos vamos a alejar un poquito del punk rock habitual de este de Borrajas para dejaros el rock and roll del disco. Rockero moderado. Borrajas. Mi flamante Cadillac y mi novia la modelo se largó a L.A. Ya no tengo pelo, no me queda tupé y en mi chupa de cuero pone calvo Claim, soy un rockero a no pasar. Soy el rockero. Rockero, soy el rockero, baby, moderado. Y ahora me quieren tirar de los pelos de la oreja que empiezan a desbordar. Mis bites y codices eran dignos de admirar. Y ahora es admirable mi manera de jordar. Soy un rockero algo fondón, 110 kilos de rock. Rockero, moderado. Rockero, moderado. Rockero, no seas infeliz. Farias, Calimocho y Speed. Varias calimocho y espir. ¡Everybody! Voy al club de pueblo a jugarme unas briscas. Bebo sol y sombras porque el resto es de maricas. Luego tengo ardores que me hacen vomitar. Más pronto que tarde llegará mi funeral. Soy un rockero algo senil. Vuelo una miajica orín. Rockero, moderado. Rockero, moderado. Rockero, no seas infeliz. Farias, Calimocho y Speed. Rockero, moderado. Rockero, moderado. Rockero, no seas infeliz. Farias, Calimocho y Speed. Una canción de rock, un rock and roll moderado no se puede acabar sin un nena, ¿no? Ese es baby. Baby, nena. Es muy cachonda. A mí me hace mucha gracia. Está feo decirlo porque le he hecho yo. Pues, o sea, que decir la letra y tal, pero bueno. Yo qué sé. Pues nada más, macho, lo que queréis añadirle a la audiencia, tío. No, agradecerte que nos hayas dejado venir aquí y bueno, gracias. Y yo qué sé. Y nada, que invitar a la gente, lo que he dicho antes, que nos sigan por ahí por redes y a ver qué vamos haciendo. Entonces, Borrajas ZGZ, ¿no? Me parece que puede ser el... Con buscar Borrajas yo creo que sale ya, ¿no? Verán una B. O sea, esto es muy gracioso, el, sí, que sale el logo del grupo, la B de Anarquía, o sea, la A de Anarquía, pero en una B. Una B, ¿no? Eso es cosa de Bernal, que le dijo, hostia... Eres un figura, cabrón. Es el number one. Y bueno, pues nada, agradecer a Casimoto también, que está ahí al otro lado. A todo el mundo. A vosotros, por venir. Y nada, que nos sigan por ahí, lo dicho. Y muchas gracias y ala, hasta otra. Ya que tengo micrófono, quiero saludar a mi mami, a mi papi y a la tía Pepi. Mi madre la ha ido a ver antes, ¿eh? No. Hasta luego, gracias. Venga, adiós. Gracias. Ala, pues. Hasta luego, amigos. Qué bueno. Dejamos la Borraja, eso sí, con patata o con almeja. La patata. ¿A qué hora? Bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos a ir con más metal. Desde el sello Napalm Records nos van llegando diferentes singles de lo que va a ser el nuevo trabajo en solitario del guitarra Max Tremonti. Un álbum que verá la luz el año que viene, en concreto el 10 de enero, y lo hará con el título de The End Will Show Us How. Algo así como que el fin nos mostrará el cómo. Una carrera, la del guitarra de Chris y Alter Bridge, en la que también se hace cargo de la voz y con la que lleva ya 6 discos nada menos con el que nos ocupa. Un tipo que ha ganado un premio Grammy y ha vendido hasta 60 millones de copias entre sus 3 proyectos. Ojito, ¿eh? Ya no es poco, ¿no? Casi como los Borrajas, ¿eh? O sea, estamos ante un disco que posee momentos etéreos y psicodélicos, así como ritmos descomunales y riffs musculosos y potentes, tal. Y como nos muestra un tema como este, One More Time, que es el que vamos a dejar de lo nuevo, de Tremonti. Believe. Tear away the corruption and praise. Bueno, ¿cuántos días hacía que nos pillaba el toro? ¿Eh? Tantos eventos festivos que está haciendo este ayuntamiento y no nos pilla el toro a ninguno de nosotros. Estábamos ahí de parranda haciendo un cesto, que dicen por estas tierras. Un capazo, hemos pillado un capazo. Lo que hemos escuchado es One More Time, uno de los singles extraídos y de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Tremonti, Mark Tremonti, sexto álbum en solitario del vocalista de Alter Bridge. Se titulará The End Will Show Has How. No, del vocalista no. Sí, sí, el guitarra que aquí. Vale. Sí, porque el vocalista es Miles Kennedy. Por eso. Sí, sí. El guitarra. Que aquí lleva la voz también. Es que aquí canta también y bueno, se me han cortado el circuito no, un poco. No te preocupes, estoy yo aquí. Muy bien. One More Time, una vez más. Es el estoy aquí, título. One More Time. One More Time estás otra vez. Que menos mala que sueles venir, porque si no, yo no sé qué sería esto. De momento, la demencia es en el que arrastra el armero cada vez es más preocupante. Bueno. Y continúa. Bueno. Yo sé hacer las curas pertinentes, no te preocupes. Bueno, vamos con el primer trabajo de larga duración de unos alemanes que hacen un speed metal sin concesiones. Cuatro tipos que te endosan un heavy metal de sonido clásico a una velocidad trepidante. Debutaron hace un par de años con un EP de tres temas y ahora nos dejan este potente Saint Damien Riots, un álbum conceptual que trata de la distopía de una ciudad caótica llamada Manhattan, ¿eh? Hay un juego que dice un jueguecito Manhattan. En vez de Manhattan dicen Manhattan. Manhattan. Algo así como la Manhattan principal, sí. O así. En la que Minga pocha. En la que se reprime a la clase baja hasta que salta la chispa de la rebelión, que llevan a una brutal confrontación y sus devastadoras consecuencias. Un trabajo que vio la luz en septiembre de la mano del sello Jawbreak Records y del que os dejamos una muestra como la titulada Speed Metal Guerrilla, que nos vale para conocer a estos alemanes llamados Mechanics Tyrant. Let the glass that pursues revolution borrow me to strike. Speed Metal Guerrilla es el tema que acabas de escuchar, incluido en Saint Damien Riots, el debut, el primer trabajo de larga duración de estos alemanes llamados Mechanic Tyrants, y que nos envía la gente de Jawbreaker Records, el sello que también nos hicieron llegar el primer larga duración de una banda sueca que vamos a poner ahora mismo. Una banda sueca que practica un thrash metal colérico y mortal. No deja forma diluida como muchas de las bandas del thrash actual. Unos tipos que se han pateado toda la escena underground de Estocolmo hasta llamar la atención del citado sello, con los que el pasado 25 de octubre ponían en circulación este Religious Disease, un álbum que refleja el caos galopante y el desorden que define el mundo en estado de disolución. Nos quedamos con un tema como este, Hellfire, para conocer lo nuevo de los suecos, Disarray. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos desde Suecia, Disarray, cuando ahora se nos vaya definitivamente la gente de Borrajas, que desde aquí les despedimos, tanto a Diego como a Scotty. Disarray, como bien he dicho, Religious Disease es el título de su, bueno, su primer álbum de larga duración. Hell's Fire era el tema que os hemos dejado para conocer la calidad del thrash metal de estos suecos. Y vamos a continuar con más cosas. Seguimos de paseo por la fresquita Suecia para conocer otra nueva banda. Unos tipos que realizan un thrash death bastante atractivo y supongo que el sonido enorme que posee el primer larga duración de estos muchachos algo tendrá que ver la masterización de un gurú del metal nórdico como es Dan Suano, tras publicar dos trabajos en formato EP y desde la más absoluta independencia. Esta nueva obra viene avalada por un sello mexicano llamado Ablaze Productions. Lleva el título de The Cold New Regime y vio la luz ya en el lejano mes de marzo. Y con algo de retraso os dejamos este Between the Trenches, que nos sirve para conocer a estos suecos que responden al nombre de Cryo Shock. We'll be right back. O sea, lo teníamos potentes, como suenan de duros esta gente, macho. Cryo Shock. Está durete, ¿eh? Sí, sí, tras death, potentísimo. A este, desde Suecia con amor. Oye, ahora que el otro día me estaba yo planteando, no sé si has oído los grupos de estos que dices tú, los tristes. Estos de los rock, estos, los... Indies. Los indies. Estos, los indies más bien llamados por mi persona como tristes. Los tristes. Que están poniendo muchos nombres como Viva Suecia, por ejemplo. Suecia, hay un grupo que se llama ahora que es Viva Suecia. Arde, hay otro que se llame Art de Bogotá. Art de Bogotá. Sí. Yo estoy esperando uno que se llame Huele a Burgos. Huele a Burgos. A morcilla, ¿no? Huele a Burgos. Y no, oye, que no sale. Que no sale ningún Huele a Burgos, ¿no? Digo, me cago en Dios. Yo me podría grabar una canción que se llamara Vuelve a Burgos, porque pienso volver. Vuelve a Burgos con amor. Y este año que viene igual vuelvo no solo una vez, sino dos. Ya veremos, todo saldrá. Así que, pues eso, lo dicho. Que vamos a continuar con más cositas. Lo que hemos escuchado es este tema llamado Between the Trenches, incluido en The Cold New Regime, que sería algo así como el nuevo y frío régimen. He incluido en este nuevo trabajo de los suecos, Cryo Shock. Y bueno, nos ha llamado a los primeros compases del programa, nuestro amigo Pozuelo. Un antiguo habitual que llamaba todos los fines de semana, ahora ya no. Antiguo habitual, ahora llama de vez en cuando. Ahora ha dicho que se iba a echar la siesta mientras escuchaba el programa, así que... Así que bueno, no sé si lo pillará. Yo me imagino que ahora al escucharle el tema, pues igual se despierta, pero que nos ha pedido... Además, es un tema bastante especial, ¿eh? Nos ha pedido... Como siempre nos ha pedido Slayer. Sí. No, ahí... Sí. Alguna vez nos ha pedido a Kerry King. Alguna cosa similar. Pero bueno, todo, época, siempre, todo lo que nos pide está vinculado con... En la familia. Está en familia. Sí. Una vez nos pidió un tema de Testament, pero que tocaba la batería Paul Bostaff, que era el batería que estaba en ese momento, o está ahora todavía en Slayer. Tiene que estar ahí relacionado en concordancia con Slayer. Exactamente. O sea, no. Hoy nos ha pedido un tema que es una versión de los punkies británicos Exploited. Exploit. Sí, señor. Uno de los mejores logos de la historia, por lo menos para mi parecer. Un tema llamado Disorder que venía incluido en el álbum de 1990 de Exploited, llamado de Masacre, y que Slayer incluyeron en un álbum que poseen de versiones y de caras B y de rarezas, llamado The Noblest Blood, que grabaron en 2008. Era como una cajita, ¿no?, en el que venían, bueno, pues 21 temas con diferentes versiones, colaboraciones. Venían algunos de los temas que grabaron anteriormente en su álbum de versiones llamado Un Dispute Attitude. Y bueno, hay otros más, entre ellos este concretamente, que no venía en el anterior. Y que encima llevaba una colaboración, nada menos que la de Ice-T, el rapero aquel, Ice-T. Pues te acuerdas, ¿no? De Ice-T, pues eso. Pues entre ambos graban una versión del clásico de Exploited, llamado Disorder. Es el tema que nos pide nuestro amigo Pozuelo, y se lo va a poner el armero desde aquí, así que si subes la pista, le doy al play desde mi portátil, ahí lo tenemos. Puncarrada, ritmo de thrash metal, firmado por Slayer, este clásico de Disploit. We don't need your war! Bueno, o sea, lo teníamos impresionante, Disorder con Ice-T. Llevado a cabo el tema de Exploited, pues bueno, nada más y nada menos que por Slayer. Un tema que hemos puesto a petición de nuestro amigo Fernando Pozuelo, ¿vale? Y continuamos al thrash metal, le dotamos de unas gotillas de hardcore para llegar al groove metal de unos norteamericanos procedentes de New Jersey, unos fulanos que llevan una década en esto y que el pasado 11 de octubre nos dejaron su tercer álbum completo. Un disco que está avalado por el sello italiano Wormhole Death y que se titula Proving Grounds Devastation. Una banda cuyas letras poseen un alto contenido político y social, haciendo frente a temas tanto económicos como de medio ambiente, medioambientales. Y la corrupción también, por supuesto, la corrupción gubernamental que lleva al pueblo a una muerte por diseño, ¿eh? Y bueno, estábamos por poner un tema titulado Ground Pounder, que os vamos a dejar. Nos hablan de un tema que habla de un soldado al que han lavado el cerebro para que siga marchando sin importar el infierno al que se enfrente. Así que ahí vamos para ver cómo se las gastan estos tipos llamados Mass Punishment, que suenan, ya verás, ya, así de potentes. Left, right, left, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right Parece una jauría de perros corriendo detrás. Ahí lo teníamos, más punishment. Estos fulanos. Es realmente, joder, lo que dices la canción. Es la típica marcha, sí, militar, sí, marcha militar que va el tío, sí, corriendo, sí, y le van diciendo. Lavado de cerebro total. Sí, sí, sí. Es la chaqueta metálica hecha canción. Hecha canción, sí, señor. Ground Pounder. De hecho, como ha dicho Javi, que no le faltaba razón, dice: ah, esto es la introducción de esa de Wasp. Que realmente no es una introducción de Wasp, es la que venía en el primer álbum de Wasp, en el School Days, sí, en el tema School Days. Que realmente es, al igual que en la época posfranquista, de la posguerra, con Franco en el poder, aquí en este país, que obligaban a los chicos a entrar a la escuela a cantar el Carl Sol, pues en Estados Unidos tenían la obligación de cantar el himno norteamericano, bueno, cantarlo o recitarlo, y es lo mismo, lo mismo que lo han introducido aquí, igual que Wasp lo introdujo en la canción School Days. Sin duda es un tema no vacío de contexto, es un tema que si escuchas puede parecer a priori bastante borrego, que lo es, pero que tiene un alto contenido social y crítico. Sí. Bastante elegante. Y parece arcaico, pero es de hace cuatro días. Exactamente, el disco salió hace nada, el 11 de octubre concretamente. Cambiamos diametra y, como hemos dicho, estos fulanos se hacen llamar Mass Punishment, ¿vale? Lo han sacado el disco Proving Grounds Devastation con el sello italiano Wormhole Death. Y bueno, cambiamos diametralmente de estilo para ir a sonidos algo más melódicos y comedidos. Para ello nos adentramos en el debut de una banda de metal moderno procedente de la gélida Finlandia. liderados por la voz de una muchacha llamada Alba Sandstrom, que ya os anticipo se convertirá en uno de los referentes del género sin dejar pasar mucho tiempo, porque la chica es canta de la hostia, y si no lo vais a poder comprobar. Debutan para Napalm Record con un álbum de título homónimo. Ajá. Y directamente para Napalm. Para Napalm, sí, sí. O sea, cuando fichan con Napalm, ya sabes que la calidad no, no. está ahí. O sea, que Napalm no ficha cualquier cosa. No, no, por eso te digo. O sea, debutan Napalm. Hostias. Seguro. Bueno, pues eso. Un disco producido, ojito, con la producción, por el multiplatino Jimmy Westerland. Vale. Y mezclado por Stefan Glowman y masterizado por Svante Forsberg, que ambos han sido nominados al Grammy y ambos han varias veces han sido nominados varias veces y ambos han trabajado para Rammstein. Y para este debut predicen será un soplo de aire fresco, un disco que se inspira en los míticos inviernos y veranos místicos del norte. Y del que os dejamos un tema como este, Tell Me Why. Algo así, te cuéntame por qué. Claro, como la de los Backstreet Boys. Tell me why I never win in love. Bueno, pues, no, me parece que no va por ahí el tema, pero bueno, bien, vale. Dime por qué. Dime por qué. El tema que nos dice que la resiliencia puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Así que ahí tenemos un tema positivo, de mensaje positivo, que es el que vamos a dejar de este extraído, este debut de los finlandeses llamados Arctis, y que suenan, ya verás, así de bien. Walking around with a glimmer of hope that's fading. Tell me why I cannot see the stars this time. Tell me why I lose myself in neon lights. Tell me why I cannot see the stars this time. Tell me why I lose myself. A house of cards and a king of lies. Dancing around your bright eyes. A lesson learned from a broken heart. Blind to the games that you played. But as day turns to night, I get brighter and take over. Tell me why I cannot see the stars this time. Tell me why I lose myself in neon lights. Tell me why I cannot see the stars this time. I lose myself in you. Tell me why. Cuéntame por qué, Casimoto. Dime por qué. Nos hemos tenido que despedir ya con este tema. Nos despedimos ya de la audiencia. Cortamos el 25. O sea, ah, el 25. Pues pueden escuchar un temita. Ah, pues además es un temita guapo el que tenemos ahora. Esta chica canta bien, pero canta bien. De este rollete prefiero Supernova Plasma Jets. Supernova Plasma Jets, más así, más desenfadados. La chica me gusta más el. Bueno, el metal moderno y tal. Sí. Bueno, están guay. Pero molan, ¿eh? Joder, es su primer disco, ¿eh? Sí, sí. Se llaman Arctis. Arctis, de Ártico, pero lo único que llevan la C antes que la T. Arctic. Y bueno, pues verá la luz, no me acuerdo cuál es la fecha. Ah, creo que ha salido esta semana ya, ¿eh? Creo que salió ayer. Ayer con el sello Napal Records. Y bueno, que sonaba así de bien. Y ojito a lo que tenemos ahora, ¿eh? Ojo. Con motivo del pasado Halloween, los nórdicos Lucifer, que es una banda fetiche para aquí, para el armero, han grabado una versión de un tema de Leonard Cohen, el cual la vocalista Johanna Anderson reveló que es un artista que le ponía a su madre a todas horas y por el cual ha conseguido una devoción y una admiración enorme. Y que este tema concreto, que habla de una forma un tanto especial de la muerte, le había apasionado desde niña. Un tema original de 1974, ¿no? y que ha servido para una colaboración muy especial con Bobby Liebling. Bobby Liebling, que es el vocalista de los Pentagram norteamericanos, no confundir con los turcos, no tiene nada que ver. Los Pentagram norteamericanos, que es una de las grandes referencias del doom metal estadounidense. Y de los bueno, y pioneros realmente, ¿no? y de los pioneros junto a Canlemas, de los que la vocalista sueca dice haber sido siempre una gran fan. Dos generaciones diferentes dentro del rock ocultista y el doom metal para hacer una versión muy especial de este Who by Fire, firmado por los escandinavos Lucifer. Así que ahí los tienes, temazo original de Leonard Cohen. ¿Qué pasa? Que me atrasco, ¿verdad? El Who by Dyer. ¿Quién por ciervo? Who by Fire. ¿Por quién arde o por quién? ¿Por quién ciervo? ¿Jugar al Meister? Pues eso. Ahí lo tienes. Pentagram, Lucifer, haciendo un cover de Leonard Cohen. In the sunshine, in the night time, by high ordeal. By common trial, who in your merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Who in these realms of love, who by something blind, Vaya temazo que se han marcado de Leonard Cohen, que al igual que los Borrajas acortaron la versión de La Oreja del Bangal, estos al revés, le han metido un poquito más de minutaje, porque este solo final en la versión original de Leonard Cohen no aparece, ¿no? Que a Bangal no se cortó ninguna oreja. Bueno, el Van Gogh ese. Bueno. Pues, el de los girasoles. Bueno, tú me has entendido, que sí. Sí, no, me imagino que la audiencia también. Pues eso. Que lo que hemos escuchado es el Who by Fire de Leonard Cohen, llevado a cabo por Lucifer, con la colaboración de Bobby Liebling de Pentagram. Casi nada el single. A ver si sale por ahí en formato físico, porque si sale en formato físico el armero se lo pilla. Total, porque además, como dices tú, que tiene una portada chulísima, ¿eh? Sí. Es a mí, emulando un poquito las portadas de las películas de terror de la Hammer, ¿no? Sí, menos, es ese rollo, que luego también intentaron emular, bueno, que luego también emularon en su momento la gente de... Sí me vendrá. Ay, Dios mío, los cómicos estos ingleses, coño, los que hicieron la vida de Brian y todas estas cosas. A los Monty Python. Toda la serie de películas que hicieron del jovencito Frankenstein y tal, llevan este tipo de portadas también. También. Maravilloso. Habla el micro, Javi. Que el jovencito Frankenstein era de Mel Brooks. Ah, bueno, también, es verdad. También. Serían los de los caballeros de la mesa cuadrada. Eso sí. Y el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, sí. Bueno, ahora sí que nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata. De Asalto Mata, sí, señor. Ya, lo que quede por escuchar, os descargáis el podcast y os lo metí por transistor a la oreja. Así es. Bueno, continuamos. Hace unas semanas adelantábamos el primer single del nuevo trabajo de unos griegos veteranos ya, que el año que viene cumplirán 30 años de su formación y que el pasado 8 de noviembre ponían en las tiendas su sexto trabajo de estudio y primero para su nuevo sello Raining Phoenix Records, un álbum del que nos separan 8 años de su predecesor. 30 años, ¿eh? Sí, he visto, casi nada. He visto carnes en los kebabs dando vueltas durante más años. Más tiempo, ¿no? Bueno, pues el caso de eso es que... En el cual, en dicho disco, debutaba su actual vocalista George Eikosipentakis. Creo que lo he dicho bien, Eikosipentakis. He estado ensayando, para poder decirlo bien. Ojo, para decir todo esto de carrerilla. El cual posee un chorro de voz descomunal. Del mismo... con ese apellido... Pues no me extraña, Sí, solo de ensayar, bueno, de ensayar no, de tener que decir a toda la gente de cómo se llama, cuando va a hacerse el DNI, cuando va a hacerse la seguridad social, sí, cuando va a hacerse el DNI. Es la única persona, aparte de los vascos, que tiene el DNI con dos páginas. A doble página. Sí. Eikosipentakis, Oculus Poculus. Oculus Poculus. Benito Goikomaechea, Ostekortemandi. Pues. Ese nombre suena a griego, Bartóculus. Bartóculus. Sí, Bartóculus. Tres destinos del culus, bien culus. Eso está cojonado. Dedos sin culus. Bueno, pues el caso es que de este disco también os vamos a dejar una versión. Esta se la vamos a dedicar a nuestro amigo Vampiro, que es el teclista del aniversario, ¿verdad? Hombre, eso. Que este fin de semana se ha ido a ver a Bryan Adams. Pero sí que hace el programa mañana, está mañana aquí, ha dicho algo, sí que está, ¿no? Ey, que tenemos a la productora que no le hemos dicho nada. Ah, bueno, hola, Está, no hace nada más que producir y no le decimos nada. No pongo, encima no pongo ni un duro. No pone un duro, no, bueno, sí, eso, hace sí. Toda la producción y encima corre con todos los gastos. Es una cosa. Bueno, yo qué sé, compro alguna cosilla y eso. Claro. Con no, los pues, gastos y con los perros. Lleva la producción tanto de Senderos del Rock como de Vampiros y Cowboys, sí, que sí, mañana, sí. Que aunque se haya ido Vampiro a por ver, eso sé que de, a ver sí, a Bryan sí, Adams sí. A tierras vascas, precisamente a esos que tienen el DNI a doble página. Sí. Pues sé que regresaban en tren hoy por la tarde, entonces ese tren que suelen ser bastante lentos los trenes estos del norte, sí, pues sí, porque lo van empujando. Sí, calculo que llegará, no sé, 7-8, pues sí, mañana, salvo que pase algo. Catástrofe. Salvo que acabe tomándose destornilladores con Bryan Adams, que también podría que ser. También podría ser cerrando el pabellón. No veo yo a Bryan Adams así, veo que se cuide un poquito. No. Sí, es que canadiense, ¿eh? Tampoco te creas que, que llevan las cosas muy al escondido. Ah, bueno, pues también puede ser. Pero bueno, sí, sí, pues aquí estamos. Aquí. Es que como ha habido invitados y entre la obra aquí, no hemos que le agradecemos un montón a Javi, el dibujito su que nos arte ha hecho, y su sí, sí, dedicación para celebrar el 28 porque aniversario aquí no, aquí del programa. Aquí celebramos los aniversarios cada 14 años, ¿verdad? Bueno, pues está bien. Además, si te das cuenta, ha hecho como un Velázquez. Velázquez, o sea, total. ha pintado pintándose a él, o sea, ha pintado, sí. Él está de batería. Y luego estamos los meninos. Los meninos. Velázquez y los meninos. Y los meninos. Sí, bueno, está muy chulo, Javi. Pues bueno, lo he dicho, que estamos hablando de este combo griego, que en su nuevo trabajo pues han realizado una versión de una banda de hard rock melódico y que todos componentes de la formación tenían un gran respeto por los sureños Blackfoot. Por lo que no fue difícil elegir uno de sus temas. ¿Vale? Y ese fue el que abría el álbum de 1983 titulado Siogo, el cual en cuestión, el tema que abría ese disco era este Send Me an Angel, al que le han dado, pues bueno, pues un toque muy diferente y personal, como no puede ser, ¿eh? No es lo mismo hacer un tema en el 83 por una banda de rock sureño, hacerlo a unos griegos en el 2024, una banda de power metal. Pues lógicamente las diferencias van a estar ahí, aunque no deja de ser un temazo. Esto está incluido en Ash of Eternal Flame, que es lo nuevo de los griegos, Inner Wish. Así que ahí vamos con ese tema de Blackfoot, cover impresionante del Send Me an Angel. Thank you. Madre mía, qué notición ha sido el regreso 8 años después de los griegos Inner Wish. Y a mí me molaba mucho esta banda, que tiene unos discazos impresionantes, de power metal, algunas melodías alucinantes. Y el último disco ya, el primero con este George Aikos Sepentakis, es realmente brutal. Qué voz tiene este chaval. Ya fue muy bueno el adelanto que hicimos de este mismo disco. Acuérdate que pusimos un tema también muy largo de 8 minutos con el vocalista de Blind Guardian, tocando en este mismo en uno de los temas de este disco. Y esta versión de Blackfoot, impresionante, que bien hecha está. Es que además te dicen power metal, pero a mí no me carga tanto como el power metal. Es que van más al grano. Es que tienen un rollo muy hard rockero, muy heavy clásico. Es como le pasa. No es la típica banda de power. Es como le pasa a Civil War. Correcto. Podría ser power metal, pero no llegan a serlo, sí, exacto. Ahí está. Vamos a de huello. Correcto. Pues así es. Pues bueno, el último trabajo de Inner Way se titula Ash of Eternal Flame y lo cierra este tema que acabas de escuchar, Send Me an Angel, que es un cover de una versión de Blackfoot que grabaron originalmente en el para su disco Siogo. De 1983. Que tengo que decir y reconocer que es lo que me ha vuelto a dar fe en el power metal. Este tipo de sonido y este tipo de banda. Claro, es que realmente se está haciendo ahora un power metal muy elegante, muy chulo. Ahí están saliendo bandas, bueno, recuperando bandas de antaño que han remozado su sonido, dándole una nueva dimensión y haciéndolo de una forma no tan recargada como al principio, cosa que se agradece. El último disco de Sonata Ártica precisamente va a eso, precisamente. De hecho, es bastante mejor que lo que había hecho anteriormente. Incluso la portada recuerda a los primeros discos y no a lo que hicieron después. Señor. Así es. Bueno, pues vamos a ir con otra banda, antes del clásico ya. Desde la agencia australiana de Black Rose Entertainment nos llega un single realmente bueno de una banda procedente también de la tierra de los canguros. Una banda novel que apenas tenían un EP de 4 temas publicado hace 4 años y ahora la banda en cuestión nos deja un nuevo tema que alcanza los 8 minutos de duración. Un tema que dicen tener escrito hace un tiempo ya y que tras conseguir la colaboración de Casey Monkeruth, vocalista de bandas como Antonomasia o War Rages Within, llegó el momento de grabarla. Y aquí la tenemos, una power ballad titulada The Calm Before the Storm, que como bien dice el tema, trata del silencio que precede a una gran tormenta. Así que el que viene después tras dejar paisajes de desamparo y desolación. Un tema llegado. Que para estos días en España. Que no para estos días en España viene, pues eso, como anillito al dedo, por no decir una burrada más grande. Hace 2 semanas le echábamos el abrazo a la gente de Valencia. Y se lo volvemos y ahora le dedicamos se este tema. Se lo podemos echar otra vez. Málaga, a la gente de Málaga, de Cataluña, que también ha tenido. De Cataluña y de prácticamente casi todo el mundo. Y de Valencia, costa, que les ha vuelto a llover. Y casi toda la costa mediterránea, porque unos u otros, todos han tenido, en mayor o menor medida, han tenido sufrir la consecuencia del Teruel Bajo también, que también han tenido lo suyo. Así es, pues eso. Pues les dedicamos este tema. Un tema llevado a cabo por esta banda que viene de las antípodas y que se hace llamar Ethereal Realm y que suena, ya verás, así de bien. Yeah. The Calm Before the Storm. Oye, 8 minutacos de tema, impresionante. De estos australianos llamados Ethereal Realm. Y ya sí que nos vamos con el clásico. Tengo a mi zurda, aquí a la zurda del armero, a mi amigo Casimoto. No, el Casimoto lo tengo al frente. Hostia, ¿cómo te llamas? Javi Retro. Javi Retro. A ver, el nuevo. La productora me mira con una cara como diciendo, pero ¿cómo se te puede olvidar? Porque, bueno, pues porque soy el armero y tengo la cabeza muy... Vamos a ver, somos dos Javis. Claro. Entonces... Pues Javi Cachi y Javi Retro. Casimoto y Javi Retro. Claro, ya está. Puede pasar, claro. A ver, Javi, ¿qué me has traído? Bueno, cuéntame, macho. Pues hoy traigo al grupo Grand Funk Railroad. Railroad. Grand Funk Railroad, sí, señor. Unos clásicos del hard rock. Sí, señor. Y que un 16 de noviembre de 1970 salía el primer álbum en vivo de la banda. Hace 54 años. ¡Ojo! Que en apenas un año... En poco más de un año grabaron 3 discos de estudio y este directo. Igual que ahora, que se pegan 8 años para sacar un disco. Muchas bandas. O 12. O como fueron los Guns N' Roses. ¿Cuánto tardaron los Guns N' Roses en sacar el Chinese Democracy, aquel que luego resultó ser un bodrio como la copa un pino? Les costó bastante. Bastante. Bueno. Vamos, que tu hijo iba a la mili. Habría hecho la mili ya. Le habría dado la vuelta a jamón. Bueno, cuéntame, a ver, ¿qué tenemos que saber de este disco, Javi? Bueno, pues el primer sencillo lanzado del álbum Mean Mistreater. Fue lanzado el 23 de noviembre y el segundo, Inside Looking Out. Inside Looking Out, ojito, un tema que superaba los 13 minutos, casi 14 minutacos de... Para aquellos tiempos... ¡Ojo, eh! Se estiraban bastante. Bueno, en aquellos tiempos era casi normal, sí. O sea, se estiraban mucho los temas largos, Lo que pasa que, claro, para meterlo como single... ¡Ojo, Pues bueno, ese tema fue lanzado en enero del 71 y el álbum... Pues, vio la luz tal día como hoy, del 70, hace 54 años. Formato LP, doble vinilo. Había que 11 temas, ojito, solo 11 temas. Tuvieron que meterlo en un doble vinilo porque apenas 4 de esos temas, solo con 4 de esos 11 temas, se alcanzaron los 3/4 de hora. Y el resto de temas tampoco te creas que eran relativamente cortos. Entonces luego, ¿por qué había tantos problemas como cuando sacó Queen el Bohemian Rhapsody? ¿Por qué hubo tantos problemas con la duración del tema? ¿Por qué iba a salir en radio? Las emisoras de radio querían temas cortitos. Ah, o sea, que fue todo cosa de radio. No era porque no cogieran en el single, que realmente el single de 7 pulgadas, yo no sé cuál es la limitación que tiene. También tampoco, no sé si son 7, 8 minutos o 9 minutos como mucho por cara, me parece que no caben más. Tema era las radios que tenían estipulado una duración entre 2 minutos y pico, 4 como mucho. 4 minutos ya eran temas muy largos. Para sacar cuanto más temas mejor. De hecho, solían durar en torno a los 3 minutos y medio. De hecho, te habrás dado cuenta en muchos que estaba en la edición Edit Radio. Sí, el Edit Radio. Lo siguen haciendo. Sí. El tema original era largo y lo recortaban para poder tener cabida en radio. Claro, eso no pasa en Senderos del Rock, que ponemos lo que nos sale los cojones, como lo que hemos escuchado, un tema de 9 minutacos. 9 minutacos de... pues lo ponemos. ¿Y este cuánto dura? 7. Pues este es de los cortitos de este disco, claro. Así que... hay alguno más cortito, por ejemplo, el Mean Mistreater, solo tiene 4 minutos y pico, 5, pero es una baladita, ya hemos puesto otra, pues no vamos a sobrecargar de azúcar. Sí, la de Slayer que hemos puesto. Claro, la de Slayer y esta. Bueno, pues eso. más cositas. La banda liderada, que era un formato trío, liderada por el vocalista guitarra Mark Farner, y que en esta primera etapa de la banda, pues como he dicho, se formaron a modo de trío, que se completaba con el batería y también cantante Don Brewer y el bajo de Mel Schacher. Una época en la que su sonido tenía connotaciones un tanto psicodélicas y progresivas, y en el que venían los 2 singles que nos ha dicho Javi. Nosotros nos vamos a quedar con un tema que no es ninguno de estos 2 singles, sino un tema llamado Paranoid, que no tiene nada que ver. ¿Lo ibas a decir tú? ¿El qué? Hemos pensado lo mismo en Black Sabbath. En Black Sabbath, que no tiene nada que ver con Black Sabbath, porque esto, de hecho, está se grabó 2 o 3 años antes de que para Black Sabbath sacaran el... Una coincidencia. No es ninguna coincidencia, o sea, esto es este se grabó antes, es una coincidencia, pues bueno, pues está. Solo el nombre de... Esto realmente de lo que... De hecho, no sé si realmente Black Sabbath estaba inspirado en este tema, porque si te das cuenta vas a darte cuenta que es un tema con notaciones bastante oscuras y que tenían un groove bastante potente. Estamos hablando de una banda que ya publicó 3 discos antes de que Black Sabbath empezaran con su debut. O sea, realmente esto sería proto-metal. Proto-metal, sí, más o menos. Así que lo va a poner el armero desde su portátil. Ahí lo tenemos, este Paranoid, que suena desde aquí ya. A ver, ojito al sonido, muy crudo también. El clásico de la semana lo firman los norteamericanos de Grand Funk Railroad. We'll be right back. Bueno, chavales, el tiempo ahora ya sí que nos lo hemos pulido, pero ya nos hemos sobrepasado en una hora. Casi vamos a coincidir con nuestros amigos y compañeros de Metal Manía, que en media hora están ya aquí en activo. Bueno, sí. Y bueno, pues que nos tenemos que ir. Recordamos que mañana aquí un servidor estará amenizando el vermú del Chili Peppers, lo que era el antiguo Depeche, en la Plaza del Rock, en la calle Plaza San Lamberto. Plaza San Lamberto con Pero justo Marta. Al lado de la sala Crides. Con la calle Pero Marta número 5. Lo que era el Depeche. Pues ahí estará a partir de la 1 de la tarde el armero amenizando el vermú torero hasta que el cuerpo aguante. Comestibles y bebestibles amenizados con buen rollito y rock and roll del bueno. Nosotros nos vamos hasta dentro de dos semanas. Porque ojito, tenemos. El jueves tenemos a Guinness and the Chronicles por, con Les Luger por un lado, el AZ. Y a Graham Bones por el otro en el en la Casa del Loco. Ajá. El viernes tenemos a Riot Five con Azrael, que se nos olvidó decirlo, pero tocan con Azrael. Sí, sí. Amigos de este programa, además. Sí. En la sala lo intento. Y el sábado tenemos la Feria del Disco en el Infiernos. La segunda Feria Infernal, la primera salió de lujo. Esperamos que todos estéis ahí presentes, ahí a gastaros los cuartos. Por la mañana y por la tarde. La primera claro, salió de lujo, hicimos el programa allí, pero este año ya no vamos a hacer el programa allí. No, este año este solamente año, feria, este a disfrutar. Año no, las, este año no va a haber programa. Este año porque vamos a disfrutar del acetato. Fue un desastre, nos estresamos mucho y salió como el culo, así que nos vamos a dedicar a disfrutar la feria. Que por cierto, tenemos dos puestos más que el año pasado, así que nos visita Paco Mate desde Donosti. Pero ya está. Repiten Paco Mate de Donosti, sí, Laca, es... Laca y nuestro amigo Daniel Rabán de Down with the Most Type. Sí. Y luego estará también el viejo con Salva, compartirán un puesto vendiendo camisetas y algún disquito y tal. Y luego estará nuestro, bueno, mi suministrador habitual, Falcata desde Madrid también. Más desde las pinchadas Opañel, de más todo las, el día. Más las pinchadas tendréis. Las pinchadas de... De no, todo el día, pincha no estaba Javi, pinchará David, Vampiro, pinchará Moriano. El Moriano. Dime, Javi. Pero habrá un parón de, ah, sí, de dos, tres horas. A las dos cerraremos hasta las cinco que volveremos a abrir. Así, porque también comemos. Es que el año pasado hicimos todo el tirón y fue eso matador. No puede ser, ¿no? Vosotros estaros atentos del Facebook, ahí pondremos toda la información las el lunes. Y animarse a pasar por la feria. Exactamente. Ahora, espero que hayáis ahorrado para gastárnoslo todo el sábado que viene. Bueno, nosotros nos vamos, así que chavalotes, sed malos, muy malos. Y desearoslos a todos una larga vida al rock and roll. Seguimos más cerca si cabe. Recicla. Recicla. El medio ambiente lo necesita. Reutiliza las bolsas de plástico.